El campeonato nivel 1 de U17 femenino. Bien, ¿cómo fue la experiencia y cómo lo vivieron? No, la verdad es una experiencia espectacular, ¿sí? El transcurso del año fue muy bueno y nada, se terminó coronando el trabajo que hicieron las chicas y todo el sacrificio de que pusieron durante todo el año, coronando con el título. Bueno, ¿cómo fue la experiencia y cómo fue el partido? Fue algo muy lindo, el partido fue intenso, siempre fuimos arriba, pero a lo último se nos vinieron, se achicaron la diferencia, pero bueno, fue muy lindo, todo el año fue muy bueno, tuvimos buenos resultados durante todo el año. Bueno, ¿cuántas chicas integran el equipo? Somos 12, bien. Sumando a Alma, que es su 15. ¿Con Boca fue la final? Sí, fue con Boca la final. Bueno, ¿cómo se sentían previamente y cómo lo vivieron? Estuvimos hablando mucho sobre eso. No estábamos nerviosas, pero también teníamos la mentalidad de querer ganar. ¿Fue difícil como pensaban? No, fue difícil porque estuvo peleado todo el partido, pero, podría haber sido peor. ¿Y cómo vivieron el torneo? ¿Cuándo arrancó el torneo y desde cuándo vienen jugando? Nada, fue un partido muy intenso, que nosotras las conocíamos a ellas. Nada, fue un partido bastante difícil porque fue parejo todo el tiempo. ¿Cuáles fueron los equipos más difíciles que tocó en el año, sacando este a final? Bueno, Boca, claramente, y Sporting. ¿Cuál sería un siguiente sueño en el básquet? Llegar a interconferencias, creo yo. Bien, muy bien. El partido también estuvo difícil, pero creo que las ganas de ganar eran otras porque veníamos de perder. Y nada, estuvo difícil, pero sabíamos que podíamos ganarlo porque ya habíamos jugado contra ellas. Bien. Y las conocíamos. ¿Cómo fue el año? ¿Cómo se entrena habitualmente? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días por semana? Entrenamos dos veces por semana, casi 3 horas, martes y jueves. Y después fuimos sumando a mitad del año los viernes que fuimos a tirar al club. Bueno, me sumé este año a trabajar con ellos, con Marce. La verdad que el grupo es espectacular. Durante el año, si bien tuvimos buenos resultados, fue durísimo. Arrancamos la primera parte del año en el nivel 3, teniendo buenos resultados, salvo un solo partido creo que fue que perdimos. El resto, los resultados fueron buenos. Y a mitad de año se reacomodaron los grupos, quedamos en nivel 1. Y ahí se puso un poco más complicado, pero arrancamos bien. Y ya al final del campeonato las chicas, además de jugar en su categoría, juegan en 2 categorías más arriba. Entonces se acumularon muchos partidos encima. Bueno, y al final tuvimos algunos tropezones, pero llegamos bien a los playoffs. Y ahí es donde sacaron la chapa y se llevaron todo. Así que... Contentos. Contentos, sí. ¿Agradecimiento, algo más? No, agradecer siempre digo a la familia de todas las chicas, que son las que las acompañan, las llevan, las que se preocupan para que no les falte nada, tanto el día del partido o los entrenamientos, las que están, yo tengo el auto, yo llevo 2, yo llevo 3, y nada, y siempre tiran para adelante y siempre están, así que creo que gran parte de este título también es de ella, y nada, a las chicas también por haberse entregado al máximo durante todo el año, como dijo Luca, muchas de ellas juegan en U21 en primera, entonces jugaban 2 partidos el sábado, y al otro día las 9:15 de la mañana estaban en cualquier club lista para jugar en su categoría. Y nada, agradecerles porque sin ese compromiso de ella esto obviamente no hubiese sucedido. Gracias, chicos, felicitaciones. Gracias.